otro igual, no hay otro Dios. Solo tú eres Señor en la inmensidad de tu belleza. Alabanza elevaré, generaciones rendidas ante aquel que digno es. Grande eres Rey, más alto estás. Tu amor nos ha traído. Adoramos su nombre, que se escuche en la eternidad. Solo Dios eres tú. Alabanza elevaré, todo ojo y verá la grandeza del Rey. Salvación es tu nombre, tu trono el cielo es. Adoramos tu nombre, que se escuche en la eternidad. Solo Dios eres tú. Hallelujah, everyone say holy, holy. That Jesus loved me, he loved me forever. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? Si vivo por ti, dependo de ti. Tu amor en mí se hace grande. No existe otro como tú. Cambiaste mi vida, Jesús. Santo, santo, aleluya por siempre. Aquel que al mundo trajo la luz. Esta generación te canta. Everybody, escucha una alabanza.